Pues chicos, que son las 2 y 20. Creo que ahora en un rato cada uno, bueno, se puede ir para su casa. Pero, ¿qué vais a hacer ahora? Yo me hago un cuchillo. Y yo almóndiga con tomate. Yo me voy a casa de mi tía. A ver si un plato, hace mucho tiempo que no la veo. Pues nada, yo me voy a comer hoy un plato de patata con huevos fritos. Yo carne con tomate, con papa. ¿Y no os paráis, no os paráis antes de llegar a casa a ningún lado? Yo no. ¿Vais directamente para casa? Hombre, es que estamos machados. ¿Y después de comer? ¿Después de comer qué hacemos? Pues ¡dormí! Pues yo me quedo en la casa, estudio lo que tengo que estudiar y me duermo. ¡Ay, lindo! Y yo pues me duermo. Yo me duermo también, después me baño y me voy. Hasta las 6, las 7 y ya me levanto y me voy para la calle. Yo hasta las 2 son las... Y ya a las 1 por ahí salgo por la calle, ya no vengo hasta el instituto. ¿Nos vamos? Venga, vámonos. Venga, vámonos. Chao.